Hola, vamos a meditar. ¿Cómo te fue en la sesión anterior? ¿Habrás notado que no es tan fácil dejar ir los pensamientos, especialmente cuando nos provocan emociones? Esta parte de estar vivo, las emociones, se siente mucho más urgente. Es la voz del cuerpo que habitas y te habla en las caprichosas señales del sistema límbico. Este era el cerebro de nuestros antepasados, antes de que desarrolláramos la razón. Este es el instinto que mantuvo vivos a los mamíferos durante millones de años, que no se te olvide. El otro día escuché esta frase, es buenísima, equivocada, pero buenísima. Puedes dominar tus emociones, controlarlas, y a cambio vivir una vida a medias. O puedes morir y renacer todos los días en el altar del corazón. Puede ser. Por suerte las emociones, igual que los pensamientos, vienen y van. Caen. Como cae la edad del fruto y la catástrofe, como las ondas en el estanque. No son tuyos, no te definen, solo suceden. Y luego ya no, se disipan solas. No hace falta controlarlas, dominar el corazón y ponerle un bozal, echar más piedras al estanque solo agitará más su superficie. Tampoco hay que ser su víctima, no hay que morir y renacer. Podemos entrenar a la mente para tomar distancia, observar y dejar ir. Hay un autor francés, Guy de Maupassant, que escribía unos cuentos buenísimos. Él odiaba la Torre Eiffel, la aborrecía, le parecía el objeto más feo de toda Francia. Sin embargo, él comía todos los días en el restaurante de la Torre Eiffel. Tampoco le gustaba mucho la comida, ni la música que tocaban, así que un día le preguntaron: "Oye, Guy, ¿por qué comes todos los días en la Torre Eiffel si la odias tanto?" Él respondió: "Porque al menos desde ahí no puedo verla." Nuestras emociones operan de manera similar. Cuando estamos plenamente inmersos en ellas, no podemos verlas, no notamos cómo nos controlan, no podemos observarlas, y bajo su influencia haríamos cosas que no haríamos en un día normal. Dicen que en un momento de ira, un momento de paciencia puede ahorrarte días de tristeza. Porque lo grave no es sentir ira, es como un licor, hasta se siente bien, es energizante. El problema es lo que hacemos bajo los efectos de la ira. Casi siempre son más graves sus consecuencias que aquello que lo ocasionó en primer lugar. Pasa lo mismo con la tristeza, el miedo, incluso la alegría. Nos poseen, nos ciegan a la realidad. Pero podemos tomar distancia y observarlas, ponerles atención, entender sus causas y dejarlas ir. Incluso si son buenas emociones, puede costar trabajo dejarlas ir, pero aún lo bello se marchita en nuestras manos si apretamos con mucha fuerza. Hay que dejarlo ir para que venga algo más. No te miento, va a costar trabajo poner la atención a tus emociones. Tu primer impulso será decir: "No siento nada", pero ponle atención a lo que hay debajo. Deja que se desenvuelva. Sé paciente y no le pongas nombre. Algunas irán en contra de lo que crees o quieres ser, pero más vale ser honestos y sentir lo que tengamos que sentir, plenamente, sin miedo. Incluso si sientes miedo, siéntelo. Ponle atención. Míralo a los ojos y que no te mire parpadear. ¿Te ha pasado que recibes un mensaje pero no lo quieres responder? Así que no lo abres para que no diga visto, pero el mensaje sigue ahí, pendiente, encima de todas tus conversaciones, como recordatorio constante de que lo tienes que abrir. Así pasa cuando ignoramos a las emociones. Este es el instinto que te orienta en el mundo y tiene algo que decirte. Si no lo escuchas, nunca te dejará en paz. Por escapar de la tristeza la cargamos con nosotros, pero hasta que la observamos y la sentimos, pero de verdad sentirla, hasta entonces podemos dejarla ir. Y ya vendrá algo más en su lugar. Te deseo que sea alegría, o emoción, nostalgia, no sé, tu emoción favorita. Pero sea lo que sea, ponle atención. Olvida todo lo que acabo de decir, recuerda que meditamos sin expectativas, solo por meditar y ya. ¿Todo listo? Toma unos segundos para sentarte como prefieras sentarte. Manos sobre el regazo, espalda recta, hombros detrás, barbilla arriba, mirada al frente, tu posición relajada pero alerta. Comencemos respirando hondo. Inhala y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Finalmente, inhala y con la siguiente exhalación cierra los ojos. Deja que tu respiración tome su ritmo natural. ¿Cómo te sientes? No le pongas nombre, solo nota. Mientras escuchas a los sonidos a tu alrededor, ponle atención a la cualidad emocional de la mente. No hay que hacer nada, no hay que cambiar nada, solo siente y escucha. Siente el peso de tu cuerpo sobre la silla y desde el punto de contacto observa tu cuerpo, tus pies, tus piernas, tu vientre. ¿Cómo se siente en el día de hoy? ¿Hay alguna zona tensa? ¿Alguna zona relajada? Siente tu espalda, tu pecho, tus hombros, el peso de tus manos sobre tu regazo, el cuello que sostiene tu cabeza. ¿Lo sientes tenso o relajado? ¿Cómo sientes tu cabeza? Recuerda que no hay nada que cambiar, solo observa. Volvamos al pecho, que se expande y se contrae con cada respiración. Observa tu cuerpo como un todo en movimiento. ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Siente energía? ¿Siente cansancio? ¿Cuál es su cualidad emocional? No le pongas nombre, no trates de cambiarla, solo observa. No es buena ni mala, solo es. ¿Dónde sientes tus emociones? ¿En qué parte del cuerpo emerge? ¿Cuál es su epicentro? ¿Con qué intensidad la sientes? Y mira cómo cambia cuando le pones atención. Mantén esa conciencia del estado emocional del cuerpo y ahora observa tu respiración. Tu cuerpo que se expande al tomar aire y se contrae al soltarlo. Recuerda, no trates de controlar tu aliento, no trates de cambiarlo. Solo observa. Si te distraes, nota la naturaleza de la distracción. ¿Fue un pensamiento o fue una emoción? Recuerda, toma distancia, observa y déjalo ir, como ondas en un estanque. Deja que se disipen. Si tu distracción es una emoción, observa el cuerpo. ¿Dónde la sientes? ¿De dónde emerge? ¿Cuál es su epicentro? No trates de detenerla, siéntela. Y con el foco de tu atención en el aliento, déjala ir. Si te ayuda, recuerda contar. Inhala 1, exhala 2. Cuenta hasta 10 y repite. Abandona el lenguaje cuando se pueda. A veces ayuda a reducir la cuenta a solo 1 y 2. Inhala 1 y exhala 2. Hasta que 1 y 2 tomen la forma del ritmo del cuerpo y puedas dejar ir el lenguaje. Recuerda, si te distraes, nota la naturaleza de la distracción. No hay nada que hacer, nada que cambiar. Solo toma distancia, observa, siente y déjalo ir. Nota el latido de tu corazón. Síguelo. Sin quitar el foco de tu respiración, nota el pulso de tu sangre en la piel. Siente su latido en el rostro, en el cuello. Siente tu pulso en el pecho. Siente cómo late en tus brazos, en tus manos. Siente palpitar tu vientre. Siente el pulso en tus piernas y mucho más sutil en tus pies. Solo el corazón bombea, pero late en todo el cuerpo. Siente tu peso que cae y la silla que te sostiene. Observa tu respiración, tu palpitar, tu peso, como un todo. ¿Qué emoción emerge de ese todo? Siéntela. No trates de cambiarla. Observa. Déjala ser. Y ahora escucha los sonidos a tu alrededor. Observa, dentro y fuera, como un todo. Sosténlo. Sostén la conciencia plena del momento presente. Sin mucho esfuerzo, no hay nada que hacer, nada que cambiar. Solo observa, no lo fuerces. Si se disipa, se disipa. Como un pensamiento, como una emoción, deja que se desvanezca en la superficie de la mente. Déjala ser. Y observa dónde va por unos segundos. Y una vez más, cuenta tu respiración, siente tu cuerpo, el peso que cae, los puntos de contacto. Escucha el mundo a tu alrededor. Estás aquí, ahora. Vives. Y cuando gustes, abre los ojos. No te levantes. Solo mira. A ver cuánto tiempo sostienes la conciencia del presente antes de distraerte. Antes de que regrese el lenguaje. Pero ya que regrese, platícame, ¿cómo te fue? ¿Mejor que ayer? ¿Qué cambió? ¿Qué sentiste? Sentir es la palabra clave. No siempre sentimos con plenitud. Algunos hemos tenido que desarrollar mecanismos de defensa contra nuestras propias emociones y tomará tiempo pasar más allá de estos muros. Pero vale la pena abrir el corazón. Es un requisito para el arte, el romance, la aventura y todo lo que hace que esta vida valga la pena. Hay que vivir con el corazón abierto. Vulnerable, sí, pero con una mente entrenada para lidiar con lo que sea. Este es otro de esos ejercicios que puedes llevar contigo a lo largo del día. Observa tus emociones. Si ves una película o escuchas una canción que te hace sentir muchas cosas, primero nota. Eso es lo más difícil. No siempre se puede. Pero ya que lo notaste, ya que viste que estás dentro de la Torre Eiffel, observa. ¿Qué te hace sentir? ¿Y cómo? Emerge del cuerpo, pero ¿de qué parte? Ponle mucha atención. Aprenderás mucho sobre ti. Si estás triste, no asumas que es tu tristeza. Obsérvala, toma distancia. Pero sobre todo, si sientes ira, no sé, quizá estás escribiendo un comentario en redes o respondiendo una agresión, toma un segundo, cuenta tu respiración. Toma distancia de esa ira, obsérvala fuera de ti como un fenómeno que ocurre, como una roca más que cayó al estanque de tu mente y mira cómo sus ondas se disipan. Respira, déjalas desvanecerse. Espera que se calme la superficie de la mente. Aprenderás bastante. Claro que lo más difícil es notar que estamos sintiendo algo en primer lugar. Por suerte la meditación ayuda. Nos entrena para ser más conscientes de nuestros procesos. Gracias por meditar conmigo el día de hoy. Fue un placer. Nos vemos mañana y te deseo un excelente día.